más atención, porque doctora desfila por ver televisión y la pobre de aburrida se siente en la estación. Toto, toto, despertada de una vez, no le hace el diario que esta vuelta puede ser. Toto, toto, reacciona que tu mujer ya le está gustando aburrirse y complacer. ¡Venga! Atención, porque Toto la despida por ver televisión y la pobre de aburrida se siente en la estación. Toto, Toto, despertada de una vez, no le hace el diario que esta vuelta puede ser. Toto, Toto, reacciona que tu mujer ya le está gustando aburrirse y complacer. ¡Venga! ¡Venga, Toto!